Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Ay, las 20 mejores canciones de la semana según el Monitor Latino, la empresa que se encarga de checar las estaciones más significativas de todo el país para sacar este reporte, las 20 más tocadas. Número 12. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue un error, o quizás el amor se equivocó. Y buscar. Lejano, en el norte de México, donde se graba el Top 20 de Monitor Latino cada semana. Mandamos saludos a las estaciones que nos sintonizan en Odessa, Texas, La Caliente, en Nicaragua, Mazagua, la ciudad La Consentida, en Alabama, en Albertville, la WX, en Cananea, México, La Consentida también.